el mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te estás anunciando, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. Preso tendría que estar. Y a todos los jueces, fiscales. Y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia a nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga de hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Buenas tardes, esto es Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. No voy a dejar de reírme cada vez que escucho a este muchacho. No. Es la transgiversación de los medios, ¿no? Uno, exactamente. Si estuviera en un ambiente futbolístico, tal vez, o en un programa deportivo, no estaría muy de acuerdo con el tono de este muchacho y cómo se dirige hacia los jugadores semana a semana. Pero sacado de contexto y aprovechado para la ocasión, nos viene bien a nosotros lo que dice y lo aplicamos a la política y a la justicia. Tarde, noche, grisácea. Sí, un día muy raro hoy. Muy raro, frío. O a punto de llover todo el día, pero... La producción está on fire. Saludamos a Natacha Bianchi en la operación. Hola, chicos. Y al Pulpo Magno, que hoy va a tener voz. Buenas tardes, buenas noches, buenas Pulpo. Buenas tardes. No es el mejor día para tener voz porque me aqueja una molesta gripe, pero... Igual ese toque nasal le da un cierto interés. Ya vamos a ver qué comenta la gente en las redes sociales. Está, cuando se comuniquen por nuestro Facebook en Aparición con Vida de Luciano Arruga. Eso lo tenés que promocionar vos. O nuestro Twitter, @RZonaLibre, y ahí te van a encontrar cómo escuchan esa voz nasal tan particular que estás. Mati, acá la audiencia está mandando mensajes, todo, a solo 10 minutos de comienzo del programa, de que casi parecías un locutor. Con la voz, no sé, hay un par de cosas técnicas nuevas en la radio. Rodrigo está iniciando la campaña para que me den el título de honor, en como han dado con muchas personalidades Nos lo merecemos. De los medios, y estamos buscando tener el título para poder currar un poco. Vamos a armar el curro. Está muy bien, seguimos trabajando acá, ustedes sigan ahí. Muy bien. Yo a Magno le diría que practique y que luego en el próximo bloque salga un par de palabras en francés, que con esa voz nasal va a tener muchos llamados. Yo creo que muchos sí. Llamados, que muchos mensajes. No haga la pavada de cantar Viva, Viva, Viva Le France. No. Como no. En Héroes, la película, no. Unas palabras. Unas palabras en serio. Con Melange. Claro. Melange Atreo, ese tipo. Exactamente. Un poco de melaza. Bueno, programita con... acá hace un calor tremendo porque, bueno, del otro lado de la vidriera es más abierto la sala de producción y operación. Nosotros estamos en el encierro y estamos levantando temperatura a pesar de que afuera es un frío tremendo. Sí. Pero bueno, sí, no nos podemos negar a la calefacción para que los compañeros estén cómodos y a la temperatura acorde. Nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. También por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Como te dije antes, puedes comunicarte por nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. También por nuestro Twitter, @RZonaLibre. Mandamos un saludo muy grande a Ceci y a Alejandro, ausentes con aviso, o aviso a medio término, pero bueno, ausentes al fin. Le mandamos un abrazo, que seguramente lo están escuchando del otro lado, o tal vez estén llegando medio tarde y aparezcan en la segunda parte del programa. Esto es Desde Afuera por Radio Zona Libre. Con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial.

Que la estrategia de la CAMPE haya transmutado en un acercamiento a los medios hegemónicos, intratables, Fantino mediante, seguramente no tiene nada que ver. Copywinnie se hizo visible para aquellos que viven en un termo, y eso a Cristina no le gusta. Entonces, el perrito faldero de la presidenta salió a decir a diestra y más diestra, porque de siniestra no tiene nada, que Díaz miente, que habló con él y que este país es una Disney World de los derechos humanos desde 2003, con Mickey, Pluto y hasta Tribilín incluidos. Para los pueblos originarios, según Fresneda, tienen reservada la casa de Minnie o la de Tío Rico, tal vez. A cuadras del centro de la ciudad, en la periferia, existió otro baldazo para Fresneda, que sigue entrenando para ganar el oro olímpico en hacerse el boludo. El techo del ex Olimpo se vino abajo, y entre la tibieza de la mesa de trabajo y consenso y la ausencia de la Secretaría de Derechos Humanos, poco apareció en los medios y mucho se tapa con respecto a ese lugar, arrancado a la policía por los vecinos. Nación se metió, se pasó el consenso con la mesa por alguna parte del cuerpo y empezó a delinear una modificación total del predio. Pero, cuando la cagada se hace evidente, siempre algún perejil carga con la culpa. Que no sea extraño, en unos días, un comunicado: los morochos de Argentina Trabaja se cortaron solos y tiraron la chapa. Esos, los cooperativistas, están precarizados hace años, en clara violación a un derecho humano básico, y esta precarización la perpetúa, justamente, la Secretaría de Derechos Humanos. En la semana del desaparecido, derechos como la tierra, el trabajo y la dignidad siguen desapareciendo diariamente en la Argentina desde los derechos humanos. De uno y otro lado, todos y todas se esmeran en que esta desaparición desaparezca, para afirmar, entre bombos y platillos, que no existe. Mientras, y cuando el eslogan de Scioli es 20.000 nuevos policías en la calle, decenas de ciudadanos se fuman sin dejar rastro. En el día del detenido desaparecido, un juego macabro de palabras se marca a fuego. La gente desaparece, como si lo único detenido, en este presente, sea el tiempo.

no sea malo. Bueno, tal vez una tarea, no para el próximo programa, pero para una próxima emisión, bueno, es un pendiente tal vez. Yo tengo una cepa de gripe en casa, en la heladera, que si hace falta inocularte para que te agarre de vuelta la gripe, tengo una cepa de gripe A en la... En de gripe aviar, no gripe A, en la heladera. Entonces de un mes, cuando te aprendes unas palabras, te inoculamos con la gripe aviar y venís ya con la congestión. La gripe aviar era aquella... La del pollo, surgió, la que venía de China. Sí. Claro. Era la que te estaban Rodríguez todos, Larreta dijo, yo tomé Tamiflu y me curé. Y Aníbal Fernández compró no sé cuántos millones de dosis, por la duda de que lo necesite el pueblo argentino. ¿Cómo vendieron humo con eso? Mamadera. Qué lindo ser dueño de un laboratorio, ¿no? Mamá. Escandalosa, ¿no? A favor de laboratorios. Bueno, le metieron cagazo a todo el mundo y era una gripe común y corriente, que nadie se murió, chamullo total. Lo dejemos, por favor, con la cháchara y sigamos con el programa, muchachos. Gracias, cambio fuera. No, pero discúlpame, para ratificar que estamos en vivo, que son las 7:32, lo que es tener guita, ¿no? Pues sí. La reina Máxima vino al país, para el cumpleaños, acá Argentina, para el cumpleaños de su madre, se reunió con amigas y regresó a Holanda después. Excelente. Genial. Excelente. Claro, es como nosotros decimos, che, tenemos un amigo que cumple años, no sé, en Ituzaingó, y nos organizamos para ir hasta Ituzaingó, que queda tiene un saco de yaguareté puesto, eso, sí. Eso es piel de verdad, me parece. Y ahí saluda. Eso no es artificial, no. Llamen ahí los proteccionistas, no. Por sí, favor, me parece que se clavó. Ahí hay un... Creo que dice, sí, el último yaguareté virgen, creo que decía atrás en la espalda. Sí, sí. Impresentable. Y estás Tenabonga saludándola, teniendo un cascotazo y huevos, habría que tirarle. Ay, por favor, Robertito. El último yaguarete del norte lo tiene la princesa. Lo tiene la reina, Vayamos a rescatarlo. Horacio Quiroga se está volviendo a matar. Sí, olvídate. Sí. Bueno, él que hizo todos esos cuentos lindos sobre yaguarete, tantos que vio, esta turra se lo lleva para Holanda, arriba del cuerpo. Bueno. Bien, seguimos, como nos recomendaba Nati. Che, uno de los temas que queríamos tocar, que bien lo nombraste en la editorial, es la situación del acampe, los pueblos originarios. Exactamente. De la provincia de Formosa, el acampe Copiwini, digo bien, sí. Copiwini, perdón. Copiwini. Bueno, dije mal una N por una M, perdón. Ay, la Tacha Toba, del INAI. Del centro de Lengua de Pueblos Originarios. Sí, Juan Estrasnoy, es el habla Ministerio de Educación. Mapuche, Inca. De Capusoto. Inca del Noa habla. Bueno, pero vos sabés que se cayeron las acciones de un refresco que había, de unas pastillas de refresco que se empezaron a vender hace más o menos 8 meses. ¿Sabés cómo se llamaba? ¿Cómo? Fresh Neda. Y hoy... se cayó la bolsa. Que cuando toca la saliva la lengua empieza a hacer efervescencia. Claro, empieza a hacer efervescencia, ¿no? Y no te permite hablar mucho. Y las pastillas Fresh Neda hoy... Hoy veía un dibujo, una caricatura que no entendía, pero cuando vi esto de Fresneda, terminé de entender la caricatura, trataba de decir cómo se iniciaba la militancia kirchnerista o el ascenso dentro de la militancia kirchnerista, y marcaba una pirámide humana, formada en forma de pirámide, en donde adelante había alguien de traje que se bajaba los pantalones y les presentaba su parte trasera para que la laman. Y todos los militares estaban esperando lengua afuera para, bueno, Fresneda era el primero que estaba en esa posición triangular, era el primero que estaba para lamer la parte trasera de algún dirigente que está por arriba de él, en este caso el de la presidenta, para tratar de limpiarle las espaldas, ¿no? Está muy bien. Bueno, lo que sucedió concretamente fue que en el marco, y esto hay que resaltarlo y que debe quedar claro porque no es casualidad. Yo ya no creo más en las casualidades y sobre todo en política. La semana pasada, luego de que varios representantes de las comunidades originarias que están en el acampe vinieran, recuerdo que fuimos con Dani Magno a una conferencia de prensa y ellos habían avisado que iban a venir hacia el centro de la ciudad. Mucha gente grande, gente anciana, que tiene mucho, no poder, sino mucho respeto dentro de las comunidades originarias, a ver cómo seguía esto. Luego de eso, luego de juntarse, luego de dialogar entre ellos, apareció una modificación clara en la estrategia comunicacional de el acampe, y evidentemente pudieron llegar a ciertos medios de comunicación masivos, fundamentalmente en el grupo América, sí, América y, TV. Y el primer gran paso se dio casi de casualidad, porque digo, dentro de esta estrategia, que parte de la estrategia fue acercarse con una comitiva de la Campe a la TV pública para reclamar las puertas, que por suerte la TV pública se dignó a darle su micrófono, a darles aire, y a que en la edición, si no me equivoco, del jueves de la semana pasada, tanto la de las 12 de la noche como la de primera hora de 7 de la primera mañana de 7 a 9, se mostró esa nota que hicieron con los representantes de la Campe, se les dio el micrófono para que cuenten por qué estaban allí y demás. Lo que se dio casi naturalmente, que tal vez no se lo esperaba ni el gobierno ni el oficialismo en realidad, pues no sé si depende directamente de Cristina, sino de algunos cuatro de copas que no quieren avanzar en este proceso. La nota que le hace, termina siendo Alejandro Fantino a Carlos Tevez, claro, es un disparador que nadie se lo esperaba, porque claramente Carlos Tevez da una opinión en el marco de, y el contexto de haber viajado con Boca a la provincia de Formosa por un partido, si no me equivoco, de la Copa Argentina. Exactamente, sí, sí. Y Tevez describe claramente cómo entrar a Formosa para él. A él le gusta observar, le gusta ver su país, contaba en el medio de la nota. Y ve cómo al ingresar está rodeado de pobreza, pueblos muy, muy pobres, muy carenciados, que de golpe terminan en un paredón, en donde cuando el micro traspasa ese paredón, la ciudad se transforma en Las Vegas. Hoteles de lujo, casinos, restaurantes. Obviamente Boca terminó parando en uno de estos hoteles, sí, de primera línea, de 5 estrellas, creo que se dice. Y bueno, este comentario de Tevez sobre la que él lo marca como la desigualdad, que uno de los problemas que él más ve y que más le preocupan de las personas, del mundo en general, es la desigualdad, la mala distribución de las riquezas, y él lo ejemplifica con lo que pasaba en Formosa. Esto pasó a que al otro día se lo mate a Tevez por todo medio oficial de justicia, por más que después querían poner a un par de 678istas diciendo respetamos a Tevez y no sé qué. En realidad decían respetamos a Tevez, y lo que venía después era un compendio de artilugios, sí, y chicanas en contra de este de esta postura de Carlos Tevez, y con la inoperancia de uno de los serviles funcionarios de Gilding Frank, el gobernador de Formosa, que lo tildó a Tevez de un villero europeizado. Sí, villerito europeizado. Villerito europeizado, esas fueron las palabras textuales. Creo que esto fue lo que terminó dando en la semana pasada un quiebre en la batalla mediática que la Campe Copiwini estaba buscando, porque esto devino en que al otro día, por las repercusiones, Félix Díaz estuviera sentado durante casi una hora hablando con Alejandro Fantino, un lugar que por suerte lo dejaron hablar y ser él, no claramente quienes pudimos y tuvimos la oportunidad de hablar con Félix o verlo en conferencias de prensa o seguir todas las notas que viene dando y demás. Félix no es una persona a moldear, a que le van a pautar lo que va a decir o que le van a sindicar de qué manera va a hablar, y bueno, claramente aquí fue genuinamente él. Y muy brevemente, y con la simpleza que lo caracteriza y la profundidad del contenido de esas palabras, pudo describir quiénes eran ellos, por qué reclamaban estas tierras, cómo se las quitaron, cómo lo siguen vejando en sus derechos, hasta contando detalles de lo que pasaba en las elecciones, de cómo le tomaban los DNI y demás. Y bueno, claramente pudo dar un marco al porqué de este pedido, sin tener que caer en detalles más más macabros y más oscuros, que tienen que ver con todas las muertes que han sufrido tanto la comunidad COM como las otras comunidades, las persecuciones que han sufrido por parte de las patotas de Gilding Frank, de las policías locales de Formosa, y bueno, esto terminó de dar el marco para que algunos funcionarios kirchneristas se dignaran a hablar pavadas, ¿no? Como el caso de Frenera. Exactamente. Frenera salió hace muy poco, ¿sí?, a decir que Félix Díaz no lo dice ni lo reconoce. Digo, si yo no reconozco algo, no lo voy a decir. Pero yo lo recibo en nombre de la presidenta. Eso es lo que salió a decir Fresneda, diciendo algo que realmente a mí me produce ganas de ir y pegarle cuanto menos un tucumán en la nariz a Fresneda. Dice, empieza la nota en Telam, la agencia estatal de noticias. Nosotros elevamos el umbral de derechos de toda la sociedad y hoy nos exigen más. A ver, los derechos humanos son los derechos humanos. No jodamos con que ustedes los elevaron, los bajaron, lo lateralizaron. O sea, no es que la sociedad exige más. Los derechos humanos están para cumplirse. En el año 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedó establecido internacionalmente. Antes también existían. Pero de ahí en adelante el Estado no pudo hacerse más el boludo. Como, aunque siguió haciéndose. Como resalta siempre Pablo Pimentel, que vamos a estar hablando de él también dentro de un rato, los derechos humanos se defienden o se violan. O se violan. No hay un término intermedio. Bueno, lo que él dice es que a Félix Díaz lo he recibido más de 10 veces, como si fuera una cantidad además. Pese a que él no lo reconoce ni lo dice, hemos tenido un montón de reuniones, incluso ayer me llamó para pedirme que intervenga en otro conflicto. Ya, eso. Y sí. Totalmente. Eso, para pedirme que intervenga en otro conflicto, significa que Félix le pidió, claro, si conseguía dos pasajes para que algún familiar que estuviera en alguna situación particular de alguno de los acampantes pudiera viajar hacia algún lado u otro, y ellos creen que son héroes por hacer eso, que es lo mínimo que pueden hacer para colaborar. Exactamente. Porque de lo que no habla Fernández es de los hechos concretos. Por algo Félix Díaz no lo nombra. Félix Díaz le pondría un cuadro a Fernández si él realmente generara una mesa de diálogo entre alguien del Poder Ejecutivo Nacional y alguien del Poder Ejecutivo de Formosa para cerrar esto, que es descabellado tener este conflicto por 7.000 hectáreas, que en el contexto de la provincia de Formosa no es nada, no es absolutamente nada. Entonces, Félix Díaz claramente en todo su discurso, a pesar de que uno es vehemente contra el gobierno nacional y demás, es un tipo que viene de la paz, que no está en contra de nadie, no está por intereses políticos partidarios, ni está a favor ni en contra de ninguna postura política, porque es una persona que vive en convivencia y en armonía con la madre tierra. Vive de ella, como lo contó en el programa de Fantino, y vive por ella, y en respeto y convivencia con ella. Entonces, está muy lejos y mucho más elevado que cualquiera de todos nosotros, y no responde a ninguna cuestión partidaria política, como lo quiere hacer o presentar este muchacho Fernedas, que él sí es un mulo partidario, es un lamebotas, que está tratando de resguardarse y calentarse un poquito, tener la silla un poco tibia para ver qué pasa con el próximo presidente de su partido político, ¿no? A ver dónde lo ubican a él. Exactamente, exactamente. Y por último, finalizó diciendo, este gobierno se ocupa de todos y cada uno de los problemas que han planteado los pueblos originarios, pese a que después se dicen otras cosas. A ver, Félix Díaz y con el acampe, no solamente Félix Díaz, con el acampe Copuyuí, está ahí hace mucho tiempo ya. Pero además, antes viene denunciando atropellos, asesinatos por parte del gobernador Gildo Infran. A ver, esto es simple. Un apoyo del gobierno nacional debe comenzar con la destitución y el juicio político a Gildo Infran. Y un apoyo por parte de la bancada kirchnerista. Y sin embargo, como sabemos que transó con todos los gobernadores que motorizan votos a su forma, que ya conocemos, y que ganan 70-30, 80-20, y que encima se jactan cínicamente de decir que en la comunidad de la primavera ganan, que cómo puede ser que los pueblos originarios se están quejando, todo mentira, en la comunidad de la primavera, cuando saben los artilugios que utilizan para que el pueblo Cuom y un montón de pueblos originarios más opositores no puedan, no opositores, mal estuve en decir opositores, están reclamando sus derechos, ¿sí? Están reclamando sus derechos. Freneda sale a decir que este gobierno se ha ocupado de todos los problemas, pero por favor, un cara dura. La verdad, en esto está nombrar la infinidad de muertes que hubo desde que arrancó el conflicto, algunas directamente a manos de balas de la policía de Formosa, y en otros casos la infinidad de accidentes de tránsito y quemas de casa. O sea, de golpe el pueblo Com y los pueblos originarios formoseños no saben ni manejar el fuego en sus casas, que se le incendian, y no saben caminar a la vera de los caminos de la ruta porque son constantemente atropellados. Y para colmo mal, es otra de las graves denuncias que hay, en donde Fresneda debería hacerse cargo de las falencias que tiene como Estado, es la discriminación que sufren los pueblos originarios de Formosa cuando necesitan atención médica. Exactamente. Son echados de los hospitales y de las clínicas, con ya la escasez y la precariedad que tienen estos mismos. Igualmente son expulsados de ellos y no son atendidos. Exactamente. Así que, Martincito, cerra un poquito la boca, actúa más hechos concretos y menos palabras, que las palabras se las lleva el viento, y cuando esto pase a mayores, si llega a pasar a mayores, vos vas a ser un responsable político

Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! ¡Silencio! Se prendió la luz, Rodrigo. Se prendió la luz, exactamente. Bien, parte internacionales, esta vez la adelantamos un poco. La venimos adelantando igual un poquito, no está quedando tan al cierre. No, se fue ganando su lugar. Se fue ganando su lugar, es verdad. Pensar que empezó con tímida. Con el Mundial de Brasil empezó. Con el Mundial de Brasil empezó. Con el Mundial de Brasil, exactamente. Bueno, comenzamos con América Latina en Ecuador. La Ecuador de Correa, ¿sí? Que siempre este tipo de gobiernos muestran la hilacha, ¿no? Recordamos que hace un par de semanas habíamos hablado de un gran paro, ¿sí? Con un paro nacional en Ecuador. Y los argumentos eran así, son siempre lo mismo, ¿no? La izquierda que le hace el juego a la derecha, esto que el otro, la hostia consagrada. Bueno, en este caso lo que sucedió fue que hay 97 manifestantes procesados, ¿sí? Y de esos 97, 60 están con prisión preventiva, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sucede en todos los puntos de Latinoamérica y del mundo, hubo una marcha pidiendo por la libertad de estos presos, que lógicamente son presos políticos. Hay una clara... bueno, todo preso es político igual, más allá de la cita al Dolape. Aprovechamos que no está Ceci y le podemos pegar un poquito. Sí. Al pelado Fenicio ese. Es verdad, pero bueno, hay una marcha en Ecuador y se van a suceder las marchas hasta que estos 60, primero los 97 que están procesados y además los 60 que tienen prisión preventiva, ¿no? Bien, está sucediendo y aparece mucho ahora porque cada vez es mayor el número, aparece mucho en los medios hegemónicos, pero los medios alternativos lo venimos diciendo desde hace bastante ya, el problema de la inmigración africana hacia las costas del Mediterráneo que lo conectan con Europa, estamos hablando de Italia, Francia, España, Portugal también. Están en guerra algunos países africanos, en guerras internas, Libia por ejemplo, y es ya algo que se ha naturalizado y que se ha hecho común encontrar embarcaciones que se hunden porque son muy precarias en las costas del Mediterráneo, encontrar cadáveres de ciudadanos africanos que intentan huir de la guerra y además, por supuesto, la férrea frontera inmigratoria y el férreo control inmigratorio que hay en los países europeos y que de a poco ha ido despertando en el progresismo europeo de algunos países, Bélgica, Francia, algunos movimientos en España, también en Italia, aunque en menor medida, reclamando la apertura de fronteras para que estos refugiados, el mundo le abrió las puertas a Europa durante las guerras mundiales y ahora Europa está haciendo exactamente lo contrario. Veremos cómo sigue este drama, esta tragedia de los pueblos africanos. Pero bueno, Europa y el mundo en general siempre ha reaccionado igual, ¿no? Cuando las cosas económicamente van mal, siempre la culpa la tiene o el extranjero o el pobre. Nunca quien realmente la tiene, ¿no? No cambia nunca el discurso, ¿no? Exactamente. Después de más de 50 años y sigue. Sigue pensando igual y diciendo lo mismo. No, aparte, bueno, también esto permite, fíjate que también de a poquito empiezan a aparecer pequeñas noticias de grupos nacionalistas que intervienen en manifestaciones, que hay pequeñas peleas, que hubo una pelea en un barco, una pelea en un barrio, bueno. Exactamente. De a poco se empieza a alimentar todo esto, ¿no? Este nacionalismo que en Europa tuvo su manifestación más fuerte y peligrosa con el nazismo, con el fascismo italiano, pero que sigue ahí latente y, bueno, con Le Pen en Francia, con algunos movimientos en Italia, en Grecia, con esta autonomía mentirosa que quiso tener Grecia, había partidos que apoyaban esto porque para ellos eran una forma de hacerle frente y de reforzar la autonomía nacionalista griega. Hubo una mezcla interesante en Grecia entre el movimiento de izquierda y los nacionalismos de derecha por la soberanía griega frente a la deuda. Bueno, en Honduras, sí. Recordemos, Honduras, luego del golpe, la estaba pasando bastante mal. Hemos hablado de Honduras aquí, diciendo el asesinato, hablando del asesinato de estudiantes en un paro docente y estudiantil universitario. Bueno, las comunidades originarias de garífunas están perdiendo sus tierras, tienen tierras que dan hacia el Atlántico, muy codiciadas por supuesto, los buitres inmobiliarios que están y aparecen en todos lados, en tierras que dan al océano, en tierras que dan al río, pero en tierras que no dan en ningún lado también, y van por todo. Entonces están siendo corridos estas comunidades originarias por esta voracidad inmobiliaria que está vendiendo grandes porciones de tierra a grandes empresarios que lo que hacen ahí son ciudades, ¿sí? Como countries, ¿sí? Barrios cerrados, que dan al Atlántico, es el paraíso. Sí, esto es apart hotel, en donde la gente no va a conocer un lugar, sino que paga por estar en una playa y que le rasquen el ombligo durante todo el día, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hablando de las guerras en África, Europa cierra sus fronteras, pero lo que también hace es venderle armas. excelente. Cierra por todos lados. Son increíbles. A ver, es un negocio redondo. Te vendo armas. Los negros se matan entre ellos. Y a los que vienen para acá, les cierro la frontera, que se mueran en el mar y listo. Yo me acuerdo hace unos años leí una nota, vi un informe, hasta no sé si hay un documental sobre eso, estoy confundido de la manera en que llega la información, pero de Italia, es uno de los primeros países que empieza a recibir esta inmigración africana por su cercanía, por estar enfrente a costas del continente africano, y crea una ley. El señor este, el dueño de la televisión, el Berlusconi, Fachosconi, crea una ley del buchonazgo, en la cual el Estado empieza a pagar por la denuncia de inmigrantes ilegales. Sí, sí, sí, sí. Entonces uno dice, qué bien, está cuidando la soberanía italiana, ¿no? Nuestra nación, de que no entren ilegales, ¿no? Habrá pensado el público romano y los demás afines a Berlusconi. En realidad lo que eso ocultaba era todo un negociado mafioso que fue avalado y fue legalizado por Berlusconi con estas leyes, en el cual los inescrupulosos que cobraban, imagínate la plata que puede llegar a tener un africano que se está escapando de una guerra para pagarle a estos inescrupulosos que tienen los barcos y que te prometen que vas a pasar al otro lado de la frontera como si nada. Estos tipos le sacaban la plata a los africanos para cruzarlos, los cruzaban en condiciones infrahumanas, los ocultaban en algunos hoteles, en algunas fábricas abandonadas, les robaban toda su documentación y les decían, ustedes quédense acá, que nosotros vamos a volver con todo lo que les prometimos. Lo que hacía después la persona que los cruzaba era llamar a la oficina que se había creado para denunciar extranjeros ilegales y decirle, hay 200 ilegales en este edificio, lo cual aparecían la policía, los detenía, y esta persona no solo que les había robado la plata a los africanos que querían cruzar hacia Italia, sino que cobraban por el Estado por cada persona que denunciaba. Pero qué lindo la promoción del buchonazgo. Sí. Bueno, y para cerrar, dos o tres noticias más cortitas. Seguimos con cumpliendo con la norma, que es triste porque en realidad ojalá algún día no lo tengamos que hacer más, pero de hablar de Palestina e Israel. Hay un artista que vive en el Reino Unido que se llama Banksy, que se hizo conocido, ¿por qué? Porque hizo murales, ¿no? Pero se manda un moco. Ya no se puede confiar en nadie, la chuta madre. Me cago en la hostia del señor Rodri. Son todos unos hijos de Puccio, como dijimos la otra vez. Son todos unos hijos de Puccio. Lo vamos a empezar a usar. Bueno, Banksy es un artista que se hizo reconocido por pintar murales en Palestina. Levantó sus buenos morlacos con eso también. Pero bueno, hasta ahí, qué sé yo, ponele. Pero organizó una muestra en el Reino Unido y se mandó el moco de invitar a artistas israelíes. Y también invitó a un artista palestino. ¿Qué hizo el artista palestino? Dijo, no, si ahí exponen dos israelíes, yo no expongo una mierda. dijo, no. Sí, ya cortamos, ya porque se viene la compañera. Bueno, entonces pasó esto. Vamos a ver cómo sigue, ¿sí? Vamos a seguirlo. En Chile hay problemas en el sur de Chile. Los pueblos originarios araucanos están denunciando que hay una política estatal capitalista, lógicamente, donde se está militarizando la Araucanía, que es el territorio en el sur de Chile, para robarle las tierras a los pueblos originarios, básicamente, como siempre. Y por último, con respecto a la masacre de Curuguaty, que lo escuchábamos mucho en el programa que nos precedió, que nos precede todos los miércoles, se va a recusar al fiscal Rachid, ¿sí? Se va a recusar al fiscal Rachid, así que vamos a ver cómo sigue este tema de la masacre de Curuguaty. Bueno, y últimas dos internacionales, una que viene también cercana a Roma, Italia, desde el Vaticano, a todas las mujeres que han tomado o han tenido que tomar la decisión de llevar adelante un aborto por las razones que sean en su vida, quédense tranquilas que ahora el Papa Francisco y la Iglesia Católica y cualquier sacerdote, si ustedes están realmente arrepentidas, les van a dar el perdón. Exactamente, van al cielo. Van al cielo. Todos los perros van al cielo, todos los abortos van al cielo. Todos los abortos van al cielo. Todas las católicas abortistas van a ir también al cielo. Muy bien. Así que pueden pasar por su parroquia de turno, se acercan a cualquier cura. Claro. Antes había un protocolo, ojo, no era que no perdonaban, había un protocolo. El cura debía elevar el pedido a su obispo y el obispo le decía, bueno, ¿la perdonamos o no la perdonamos? Eso sí sobreviven a los miles de abortos clandestinos que se hacen. Habría que averiguar, habría que hablar con Francisco. ¿Qué sucede con aquella mujer, fundamentalmente de las clases populares, que ante la ausencia de la legalización del aborto se hace un aborto clandestino y muere porque no llega a arrepentirse? ¿Cómo es eso? ¿Irá al cielo o no irá al cielo? Es materia filosofal de análisis, pero bueno, podemos hacer una... Aceptamos, si nos quieren pagar el viaje al Vaticano para ir a consultar sobre este tema, hacemos el especial desde afuera del Vaticano. Exactamente. Sin ningún problema. ¿Y la desde última? Afuera del Vaticano, ojo, Sí. Ojo que vende como loco. Sí. Esa Tevele le está interesando. Le gustó a Tevele. No, la parte religiosa no tanto, pero la parte de que hagamos el programa del Vaticano de afuera, creo que sí. Sí, no. Sí, bueno. Y la última es menos macabra. Menos macabra y es con un poco de cariño. Nos enteramos estos días. Motorhead, la banda metalera, que su cantante Lemmy Kilmister viene teniendo algunos problemitas de salud, sus 69 años, le están haciendo pagar algunos achaques y él, como dice, está cobrando por los años bien vivido. Y bueno, está con algunos problemas respiratorios, está con un marcapaso, está con unos problemitas de movilidad, a veces tiene que andar con un bastón y demás, y hace unos días no pudo terminar con un show en Austin, Texas. Sacaron un comunicado diciendo que la altura de la región hizo que se le complicara mucho la respiración, y después del tercer tema tuvo que pedirle disculpas a su público y dar por suspendido el recital. Así que desde acá, desde el ala metalera desde afuera, desde nuestro costado metalero, un mimo para Lemmy Kilmister, para Motorhead, con la versión argenta pampeana, Los Natas más Giorgio, El As de Espadas.

digo, la sociedad en una gran mayoría carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso yo lo voy a decir así, pero no es mi intención ofender a nadie. Incluso los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizás el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido quizás andaba en algo turbio, en algo raro, ¿no? Y eso nos paraliza, nos dejan cerrados en nuestras casas y no nos permite salir a pedir justicia por ese pibe. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Un fuerte abrazo también, gracias, yo sé que ustedes están incondicional con nosotros, con mi familia, el agradecimiento es profundo y ustedes lo saben y necesito decírselo, no hubiésemos podido hacer nada sin la presencia de medios como ustedes y en ese sentido todo nuestro afecto y estar también para cuando ustedes nos necesiten. La retaguardia. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! ¡Silencio! Perdonen chicos, pero esta vez fui yo, estoy agitada y todo. Tuve que ir a la otra ala de la radio. Muy bien, no, respira bien por la nariz. Bueno, volviendo a recordar que esto es Desde Afuera, por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. También por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Puedes escribirnos por nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga, en Facebook y si no por Twitter, en @rzonalibre. Bueno, Rodri, otro de los temas del día, en Rosario, lamentablemente la aparición sin vida de un joven que estuvieron buscando a sus familiares y amigos durante una semana, envuelta en las sospechas de siempre de la complicidad policial con los boliches del interior del país, con los patobicas. Y bueno, con todos los manejos que hay ahí detrás de esas máscaras que terminan siendo los boliches nocturnos, los bares nocturnos, ¿no? Exactamente, estamos hablando del caso de Gerardo Escobar, ¿sí? Que en Santa Fe, este pibe trabajador que fue a bailar a un boliche que... cuenta que fue clausurado varias veces y cuenta con cientos de irregularidades y la violencia de los patobicas. Un acto fallido que tal bueno, vez sí es. Bueno, la violencia entonces de los patobicas nuevamente, también digo los patobicas emparentados con la policía, el dueño del boliche emparentado también con la policía porque evidentemente le ponía guita y bueno, todo lo que sabemos, sí, todos los negociados que hay a la hacen noche. Hacen un trabajo de protección del boliche los policías como si fueran parte de la seguridad privada, en muchos casos están hasta participando y haciendo guardias dentro de los boliches los policías, cosa que no debería suceder. Exactamente. Y claramente cuando hay algún incidente, alguna pelea, alguna discusión, interfieren con una violencia tremenda los policías junto con los patovicas, y los protegen cuando se les va a la mano, como dicen ellos, ¿no? Ante estas peleas o discusiones que pudiera llegar a haber. Y también claramente lo que hablamos, no siempre, la connivencia y la intervención policial en todos los delitos. Son reguladores, motorizadores y partícipes de todos los delitos, y sobre todo en lo que tiene que ver con la noche, en un boliche, con el expendio de bebidas alcohólicas a menores, con el expendio de drogas, bueno, también con la trata, ¿no? Son lugares donde muchas veces son chupadas las mujeres que terminan participando contra su propia voluntad de las redes de tratas. Son lugares donde las contactan, donde bueno, terminan utilizando miles de artimañas para cooptarlas, y bueno, este es lamentablemente un nuevo caso en el cual todas estas sospechas están volcadas sobre el accionar de los patovicas de este boliche rosarino, y bueno, de la muerte de este joven, ¿no? Exactamente. Gerardo fue encontrado en un río en Rosario, en Santa Fe, no en Rosario. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Octavio Cribaro, ¿sí?, quien escribió una nota el 22 de agosto en La Izquierda Diario, que es dirigente del PTS y un referente, ¿sí?, de la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Octavio? Buenas noches. A ver si nos escucha. Octavio. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien, Octavio. Bueno, estábamos hablando, haciendo una introducción sobre el caso de Gerardo, sobre bueno, la nota que vos escribiste en La Izquierda Diario. Bueno, contanos un poco qué fue lo que sucedió, cómo fue el caso. En algún momento se pidió el cambio de carátula de desaparición forzada, se negó. ¿Cómo fue cronológicamente el caso de Gerardo Escobar? Bueno, en primer lugar, pide a divertirse, como el 100% de los chicos de su edad, de 23 años. Él desaparece, durante una semana no hubo rastros de él, y bueno, ustedes ya deben haber contado otros casos donde cuando no hay rastros siempre se pone la responsabilidad sobre la víctima, ¿no? Que algo que se habrá caído, que se habrá suicidado, que se habrá perdido, que son todas versiones que tira la propia policía, con la ayuda más de las autoridades. Finalmente, una semana entera de escucha de Gerardo, que él era trabajador municipal, se movilizaron todos los días. Después una importante marcha, apareció el cuerpo de Gerardo sin vida. El lugar donde él fue visto por última vez es un boliche que se llama La Tienda, que tiene patovicas, que son policías que hacen adicionales. Y bueno, hasta el último momento, incluso ya cuando apareció el cuerpo de Gerardo, las versiones volvían a sembrar la duda sobre él. Incluso la propia fiscalía defendieron que el cuerpo no presentaba golpes, en una autopsia que decía lo mismo, que no presentaba golpes, una autopsia hecha por un médico de la policía. Entonces ya se sabe qué resultado va a tener esa autopsia. Bueno, finalmente aparecieron filmaciones que demuestran que Gerardo fue molido a golpes por los patovicas de este boliche de La Tienda, que es un boliche que es parte del circuito narco, que todo el mundo sabe lo que se consigue ahí adentro, que tiene protección por parte del gobierno municipal, o por lo menos fue inhabilitado muchas veces y rápida y sospechosamente habilitado de nuevo. Esos fueron los hechos. Digo, hoy fue la segunda audiencia donde finalmente se resolvió la prisión preventiva para los 5 imputados, pero previamente el juez rechazó el pedido del defensor provincial de que la carátula de la causa pase a ser la de desaparición forzada, manteniendo la del más leve de homicidio simple, ¿no? Eso formalmente, pero después lo que develó de manera muy brutal toda esa la audiencia de hoy, y más en general el caso, es la enorme complicidad que existe entre el estamento judicial, que es una verdadera casta de gente que cobra miles y miles de pesos para defender policías de asesinos, para encubrir, para embarrar la cancha. Así que bueno, una vez más, como pasó en el caso Arruga y en montones de casos, es la policía la que asesina a pibes jóvenes, sobre todo pibes laburantes o pobres, y es la propia familia y los que se movilizan junto a la familia los que tienen que siempre invertir el cargo de la prueba, siempre tienen que demostrar que son, que no son culpables, que no se suicidaron, que no se tiraron al río, y siempre aparece la policía, los grandes medios y la justicia actuando de manera muy comunada para sembrar dudas sobre, sobre la propia víctima. Sí, acá es tremendo Matías, ese que te habla ahora. Bien, mirá, no, era tremendo el contraste de leer tu nota con lo que publicaba Telam, con la aparición del cuerpo, en el cual, bueno, claramente Telam, como la mayoría de los medios tradicionales, terminan siendo los voceros y los publicistas de este arreglo tácito que hay entre policías y funcionarios judiciales, en donde, bueno, cuentan una verdad media, en donde, como bien decía siempre, está sindicada la culpabilidad sobre la víctima, no sobre los victimarios, y Telam prácticamente da por tierra de que, digamos, lo explica como si él hubiera salido borracho del boliche, hubiera discutido levemente con los patovicas y se lo vio dirigirse hacia el río, como si ese estado de ebriedad luego de una discusión lo hubiera inducido a un posible suicidio, como decía, ¿no? Claro, siempre que uno toma una cerveza le dan ganas de ir a tirarse al río. Exacto. En Navidad por eso hay miles de casos de suicidio, porque la gente se emborracha y se... Digo, perdonen que use esta ironía, pero... No, y aparte no son solamente versiones truches, sino que apareció un chofer de colectivo que dijo, yo lo llevé, ¿no? Que dijo, ya, era un pibe parecido, claro. Yo lo llevé. Entonces... se siembra un montón de dudas que obviamente lo que hacen es perder tiempo. En ese tiempo la policía administra las pruebas a piacere para encubrir, en este caso será tan evidente, y había, es un lugar tan céntrico que había numerosas filmaciones que ubicaron los patovicas moliendo la golpe. Claro. Pero yo hoy estuve dentro de ellos, escuchar a los policías, es una cosa, defendidos por unos abogados de criminales, narcotraficantes, barra bravas, esa es la calaña a la que enfrentan. Policías que no podían sostener mi voz, preguntas seguidas, porque son gente que disfruta de eso, es parte de eso. Si uno ve las noticias de los últimos días, aparte sacando la brutalidad del femicidio, que todos los días asquea con sus cifras, con su brutalidad, con su protección estatal, patovicas y policías matando, disparando, golpeando, es una norma habitual, las páginas policiales son eso. Sí. Entonces, acá es un pibe que se lo ve sonriendo en la última foto que le sacan, que quería terminar el secundario, que laburaba todos los días, etcétera, y de repente, según los medios, los fiscales, la policía, tiene brote suicida, ¿no? Entonces, claro. Nosotros lamentablemente tuvimos que acompañar a la familia el día que apareció el cuerpo en la morgue judicial, y ya todos los que, yo no entré obviamente, pero todos los que entraron decían que está golpeado, tiene el ojo dado vuelta, etcétera, y después los policías que son... Y los médicos, entre comillas, que responden a ellos, te dicen, el cuerpo no presenta golpes, claro, un cuerpo que estuvo en el río una semana, pasa por un proceso de descomposición, de degradación, que es difícil de identificar si es un golpe dentro del río, etcétera. Y entonces pasa por un proceso orgánico el cuerpo de una desnaturalización absoluta. Entonces, el policía dice, no puedo identificar que hay golpes. Claro, si es un cuerpo que estuvo una semana en el río, no va a identificar nada. Entonces, es oculta, obviamente, que eso la policía lo sabe, y por eso el cuerpo de Gerardo pasó por el mismo proceso que Franco Casco. Y eso es lo que lo hace más brutal, incluso con la metáfora de tirar los cuerpos al río, que es lo que hacía los milicos de la dictadura con el río de la Plata, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros en Santa Fe, y particularmente en Rosario, la cifra de asesinatos policiales y la hazaña con los jóvenes viene creciendo de una manera... Es preocupante, perdón, tengo tos, la advertí a los chicos de la producción. Y bueno, y por eso estuvimos tratando de sacar este caso a la luz, que por lo menos evitó el martes 13 que quería imponer la fiscalía. Octavio, en los medios de comunicación hegemónicos aparece todo el tiempo, o todo el tiempo no, pero en muchas oportunidades, el hablar muy superficialmente sobre el narcotráfico en Rosario. Evidentemente hay una relación directa entre el mundo narco y estos crímenes de pibes y de pibas que cada vez crecen más. ¿Lo podés explicar brevemente cómo lo ves vos? ¿Qué vinculación ves vos? Sí, desde ya. Disculpen, voy a tocar mucho. No, está bien, no hay problema. Lo que me agarra justamente cuando hablo. No, lo que salta mucho acá es que el desarrollo del narcotráfico no puede tener otro sustrato y otro punto de partida que la participación directa de la policía. Desde un primer momento, el gobierno del llamado socialismo, que no hace falta que le pongamos comillas, ¿no?, trataba de decir que la policía se manejaba sola, que no tenía control político, y poco a poco quedó revelado que el propio gobierno se vincula a la policía. Y cada vez que pasó un caso de gatillo fácil, como el de Franco Cajo o el de Jonathan, aparece algún funcionario, sobre todo el ministro de Seguridad, Gamberto, diciendo, acá no pasará. Entonces, y lo que develó, sobre todo esta última semana, quedó muy, pero muy claro el rol que juega la justicia como otro de los entramados centrales de la impunidad provincial. Entonces, el narco tiene protección policial, tiene cubrimiento político del gobierno, y aparece la justicia. Esta semana tuvimos la absolución de 8 de los 8 involucrados en el caso de Paula Pedaje. Para los que no conocen Capital y Gran Buenos Aires, es un caso que involucra directamente a la policía de la ciudad de San Lorenzo, al intendente de Puerto General San Martín, que es la sede del cordón industrial de allá. Es decir, el poder político de conjunto con sus principales referentes asesinando y desapareciendo una chica. Esos son fotos que quedaron todos libres. El padre de Paula, que se movilizó durante 4 años pidiendo justicia, y sobre todo pidiendo que aparezca el cuerpo, que es el planteo central que hace, no solamente que vio cómo se iban por la puerta sonriendo los imputados en la causa de su hija, sino que el juez le dijo que si no dejaba de sembrar dudas sobre por qué había pasado ese fallo bochornoso, lo iba a querellar a él. El día de ayer, por delante ayer, los implicados en el triple crimen de Villa Moreno, donde 3 militantes populares, el Frente Popular Darío Santillán, mueren asesinados por 3 narcotraficantes ligados a la barra hablada de Newell's, la justicia le rebajó la condena y a uno eso lo liberó. A los abogados y a los familiares de Gerardo Escobar, la fiscalía le mandó unas citaciones totalmente sospechosas a modo de apriete. Entonces, la justicia parece adelante del todo como garante de la impunidad, encubriendo a la policía, apretando a los familiares de manera burda. Entonces, vos tenés poder judicial, poder ejecutivo y la fuerza policial a la cabeza de garantizar la impunidad del narcotráfico, a la cabeza de asesinar pibes jóvenes, y después todos juntos encubriéndose mutuamente, lo cual hace una cosa totalmente bochornosa, desagradable. Eso es un poco el socialismo santafesino, que otra vez se ha mostrado como un ejemplo de un régimen distinto, que no son corruptos. Eso es lo que estamos viendo en Santa Fe, donde afortunadamente, en el medio de este verdadero lío que es la provincia, por lo menos ha quedado develada la mentira que decía el socialismo de Wiener, que decían que ellos eran víctimas, no sé cuánto, han quedado como verdaderos corresponsables, encubridores y partícipes de una cosa que es absolutamente criminal y que tiene la juventud entre una de sus víctimas predilectas. Bueno, Octavio, la verdad que muy claro, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca lo que sucede con el caso de Gerardo Escobar, como el de un montón de pibes y de pibas que lamentablemente siguen muriendo asesinados por la bala policial en Rosario. Exactamente, estoy a disposición de ustedes, una radio compañera, como ustedes, estamos siempre con el teléfono abierto. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo. Claro, ustedes, perdón. Bien, estamos hablando con Octavio Cribaro, que es periodista de La Izquierda Diario y referente del PTS y del Frente de Izquierda en Rosario, sobre el caso de Gerardo, ¿sí?, asesinado, que apareció muerto en un río en Rosario, luego de desaparecer durante una semana, 10 días aproximadamente. En este caso también se había pedido el cambio de carátula a desaparición forzada de persona, cosa que fue negada por el Poder Judicial. Bueno, como contaba Octavio, esta vinculación que existe en todos lados. Policías que trabajan de patobicas dentro de la bolsa haciendo extras, se disfrazan de civil cuando no lo son. Cámaras de seguridad que aparecieron mostrando la golpiza que recibía Gerardo Escobar por parte de estos patobicas. Esta situación de que hay una marcha y aparece el cuerpo, ¿no? Exactamente. Y bueno, y como siempre la justicia avalando y apañando estas prácticas, me hacía acordar también el caso de Ismael Sosa, en Córdoba, por otra supuesto, provincia. Por supuesto. La misma forma, los mismos métodos. Policías que detienen en un control para el ingreso a un recital de rock. A un joven en el cual arrojó un saldo negativo en materia de drogas y de alcohol, y que desaparece durante unos días y aparece en la vera del embalse, supuestamente ahogado, como lo quisieron hacer pasar, cuando hoy, con el transcurso del tiempo, de las pruebas, de las pericias, claramente la responsabilidad de los policías es otra. Exactamente, hay similitudes incluso, por ejemplo, con el caso de Daniel Solano, que también fue un boliche, si bien hay otras cuestiones que caracterizan a cada situación, pero siempre hay lazos en todo tipo de... En toda, con la policía en todos los rincones del país. Otras desapariciones también ligadas a que fueron vistos por última vez en boliche fueron del de Facundo Rivera Alegre, que tal vez tenemos para pasar algunas novedades, sí, sobre lo que fue la sentencia del juicio de la semana pasada, y el de Sergio Ábalos también. También. Exactamente. Sí, creo, como decimos siempre, esto no, a veces se quiere plantear desde los grandes medios o desde la opinión pública, que no tiene ganas de ver lo que realmente pasa, como que fuera un compendio de actores ineficientes del Estado, ¿no? De funcionarios públicos ineficientes y que realizan mal su tarea, y esto claramente es un entramado, un armado, un funcionamiento que tiene el Estado para propinar esta cobertura de estas muertes y de estas desapariciones, pues lamentablemente, como bien decía aquí el compañero periodista de Izquierda Diario, es muy muy complejo para una familia encontrar la manera de conseguir el apoyo, de ponerse al frente de la lucha, de no ser quebrados en el dolor y en el amedrentamiento, porque estas familias automáticamente sufren la presión y el apriete de estas fuerzas policiales corruptas, y es muy complejo pararse o poder encontrar las fuerzas para combatirlos y para exigir justicia y para ir en la búsqueda de la verdad. Así que hay que imaginarse de que estos pocos casos, que son un montón, pero que lamentablemente, que siempre lo decimos, son pocos los que llegamos a enterarnos, hay miles detrás de cada caso que nos enteramos, que no logran la manera o no tienen la suerte de poder encauzarlo o quebrar la cobertura, el manto que hay por los medios tradicionales, el manto público, el manto de comunicación con respecto a estas causas. Y toda nuestra solidaridad con la familia y con sus amigos, y vamos a estar, como todos estos casos, siguiéndolo desde aquí, desde afuera, por Radio Zona Libre. Ningún pibe nace para ser un chorro, así como ningún gobierno nace para ser honesto. Esto es que el Bulgaría, escucha al hijo de puta. Hoy se respira pánico en esta yeca, porque los medios dicen que la sangre por penecas. Tras las rejas a los 14 piden, porque dicen que un joven sus propios actos no mide. Se perdió Dios, no nos dio un adiós y nos dio un telegrama que dice recen al Señor. Policía para que les proteja su vida, y de paso con el rezo le incluyen gendarmería. Seguridad, Mortal Kombat para jóvenes, así los ciudadanos seguirán cumpliendo órdenes. Robar es publicar una propaganda televisiva mostrando el último celular. La prostitución tiene pañales y es consumida por altos rangos y dueños de multinacionales. Señora, ya no salga de su casa, porque el sistema quiere incomunicar las masas. Atractivo es el modelo de ciudadano, imponiendo una política que dura 4 años. Sea la afuera que están llorando los pájaros, le robaron el cielo y el plumaje está muy caro. El joven presenta corte al joven que purgué. Corte no es porque lo odie, quiere lo que tiene en sus pies. No es muy complicado, lo que yo quiero explicar es que los medios empujan a que el joven quiera robar. Es un árbol sin raíz y el niño talla con lágrimas la corteza de todo un país. Aquí el joven solo es un recurso para arrancar raíces de aquel árbol en su curso. Es demasiado el sermón de voz para aniquilar a una generación, dejarla sin voz. Es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación, dejarla sin voz.

Vos preguntás, planteás y sacás la resolución y das la respuesta a lo que planteabas. Así que no tengo nada para decir. Vos dijiste todo recién. Acá en mi dictadura, yo ya lo dije en otros programas. Esta es la dictadura del micrófono de Matías Bregante acá. Perdón, pero desde usted es la dictadura hace de la cinco consola. Años, esta radio es horizontal, amplia. No conocemos de dictaduras acá, Matías. Acá hay una dictadura claramente marcada. Bueno, puede suceder algo con tu micrófono. Solo eso te digo. Bueno, volviendo, tenemos picado de noticias varias que querían ser censuradas por Natacha, pero no se lo vamos a permitir y las vamos a sacar al aire. Como los trabajadores de que fueron ayer de la fábrica dulce de leche al programa de Tinelli a reclamar. ¿Cómo se llama el dueño de C5N? Polky. No, el que está con Tinelli. No, Polky es está con Tinelli. El dueño de C5N. No, pero el socio. Cristóbal López. Ese, Cristóbal López. Es socio igual. Bueno, de todos los Roku que tiene, tenía una fábrica de dulce de leche. Dejó a como 40 familias a la calle y se está haciendo el dobolo. Un impresentable, Cristóbal. Con toda la que está marrocando del gobierno. Y bueno, le colaron a Tinelli ahí en el Bailando por un Chori. Para reclamar ahí. Pero es socio de Tinelli, en algunos negocios. Y bueno, entonces por eso. Es socio de Tinelli. Tinelli es un logo, seguro. Y sí, no, los abrazó, dijo, yo los comprendo. Yo los comprendo y les voy a comprar dulce de leche, le dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se cayó algo ahí atrás? No, que yo no entendía por qué. No es que me preguntaba si había alguna razón puntual por la cual iban al programa de Tinelli. Más allá del reclamo que necesitaban visibilizar. Bueno, por la ahora masividad. Entiendo, gracias a la explicación del doctor Pechito Frío. Rodrigo. No. Ni doctor ni pecho frío. No, ni doctor ni pecho frío. Correctamente. Pero bueno. Es más, prefiero que me digan pecho frío antes que doctor. Mirá. Me parece que tenemos que pedirle a TVL urgente. Esta radio necesita necesita una mesa de ping-pong. Acá, sí, después de los problemas hay que empezar a hacer. Sí. Tiene que haber combate ping-pong después de los programas. Tiene que haber. Para dirimir diferencias. Es verdad. Bueno, volviendo a la seriedad que no nos caracteriza, vamos con el picado de noticias. Que bien preparó el pulpo. Estoy tratando de abrirlo. Ahí está. Acá tengo. Bueno, acá tengo. Vamos a empezar. Bueno, detuvieron 8 policías acusados de matar a un detenido en un patrullero, ¿sí? El diario El Día de La Plata. Juan Martín Yalet, de 35 años, fue fusilado en el interior de un patrullero. Esposado, con las manos en la espalda, fue ingresado a un patrullero que debía llevarlo a la comisaría novena. Pero en el camino algo sucedió y el móvil, con el detenido desangrándose hasta la muerte, terminó su recorrido en el Policlínico San Martín. Por este caso, 8 efectivos policiales, todos del CPC La Plata, fueron detenidos por orden judicial. Los acusan de un concurso real de delitos por el que pueden ser condenados a prisión perpetua. Los policías detenidos son Cristian Cafa, Mónica Arias, Walter Fernando Rodríguez Müller, Daniela Aprea, Michael López González, Luciano Díaz, Patricia del Carmen París y Laura Gutiérrez. Hay mujeres y hombres, están mezclados. En el requerimiento de detención, la fiscal Lucky dio por probada la muerte del detenido cuando era trasladado en el patrullero y la confección de un acta trucha para intentar enmascarar el crimen en un suicidio. En los dos últimos puntos, a priori, estarían involucrados todos los acusados. A entender de la fiscal, hasta el arribo del coche oficial al policlínico, con Yalet prácticamente muerto, los dos agentes citados más el resto de los imputados tuvieron un codominio funcional de la situación. O, en otras palabras, cada uno de ellos realizó un aporte necesario para llevar adelante el hecho, compartiendo funcionalmente el dominio del mismo. Esto abarcaría desde el disparo mortal hasta la confección de un acta de procedimiento que buscó generar una versión falsa y que oportunamente fuera desvirtuada por el Ministerio Público a analizar los elementos probatorios de la materialidad ilícita. Están al horno, ¿eh? Esto, la teoría de estos policías, ¿no? Con la declaración que hacen, es el famoso Gen Houdini, que están todos los detenidos, ¿no? Que con las esposas roban las armas y se suicidan para no caer en la situación carcelaria, ¿no? Extraordinario cómo se manejan. Y hablando de este caso de la policía comunal de La Plata, exactamente, tenemos que hablar de la policía local, porque primero salió la policía comunal y después Scioli por decreto inventó la policía local. Rápidamente, esta policía local que con solamente 6 meses de instrucción sale a la calle a cuidarnos, ¿no? A todos. Y una pareja de policías de la policía local en La Plata, estando de civil, entraron a un bar en el cual empezaron a discutir y el muchacho este de la policía local no tuvo mejor idea que sacar un arma y empezar a los tiros dentro del local. Ah, pero qué lindo. Con lo cual terminó herido un joven que es oriundo de Tandil, que es estudiante de la Universidad de La Plata, estaba internado en principio, obviamente con cualquier herida de bala era grave, pero estaba en un principio fuera de peligro. No tengo detalles de cómo está el día hoy la situación del joven, pero de vuelta lo mismo, ¿no? Otra vez, las policías locales, comunales, casi lo mismo, son policías que, como explicamos siempre, se crearon rápido, no está discutido el protocolo como deberían formarse, no están claramente discutido cuál es su rol, tienen un mandato municipal, casi el municipio decide, es como algo publicitario, es como que los mandan a hacer vista, que sean vistos en algunas avenidas de los municipios, los mandan a caminar, a pasear, y crecen y crecen las denuncias de aprietes, de verdugueo a los menores, son fuerzas descabezadas, no responden. Uno entiende en la policía bonaerense, la policía federal, con todas las irregularidades que tienen y demás, tienen algún sistema de relevancia, de jefatura, de mandato, en el cual una comisaría está a cargo de un comisario, hay diferentes cargos, y así se va haciendo una cadena de mandos, de responsabilidades. Aquí, en la experiencia personal nuestra, como familiares y amigos de Luciano Arruga, trabajando en el barrio 12 de Octubre, contábamos hacía meses, tuvimos que acompañar a padres del barrio 12 de Octubre, en donde, en un boliche de ahí de Camino de Cintura, otra vez las policías junto con los patovicas reprimieron a menores de edad que habían ido a participar de uno, lo que se conoce como una riña de gallos, una batalla de raperos, de hip hoperos. Y a la salida hubo una pelea, que la cual fue agrandada y profundizada por estos policías de la policía comunal, que terminaron detuviendo a algunos de los jóvenes vecinos del barrio 12 de Octubre, sin ningún justificativo, y a algunos de ellos habían sido de muy corta distancia baleados con balas de goma. Cuando llegamos a la comisaría pensamos encontrarnos con el panorama que nos encontrábamos siempre, y el comisario de la primera San Justo dijo: no, a mí no, este fardo no me lo pasen, yo ya llamé a Gendarmería, yo ya hice la denuncia en la Fiscalía del Menor, que esto se haga cargo otro. Y el tipo lo que nos dio a entender, sin darnos mucho detalle, es que utilizaban ese mismo espacio que era la comisaría primera de San Justo, pero que no respondían a ningún mandato ni ninguna orden, entonces no tenía cómo controlar, no tenía otra situación de que hacer lo que corresponde y denunciarlos ante la Fiscalía del Menor. Y bueno, fueron incautadas las armas de estos policías en esa ocasión, y por suerte se manejó así, pero es lamentable. Sí. Porque eso pasó porque todos nosotros, todo nuestro trabajo y todo nuestro conocimiento de lo que se debe hacer, estuvo allí acompañando a esas familias para poder pedir que el accionar, el protocolo, el proceso sea de esta manera, y lo pudimos lograr. En otros casos esto no pasa, y al no responder a ninguna cabeza, a ningún jefe, bueno, siguen sucediendo estos casos y esta violencia por parte de las policías locales y comunales en todo el conurbano bonaerense. Exactamente, y lo que sigue sucediendo, Mati, es la vinculación y el lavado, más que el lavado, el arreglo entre el Poder Judicial y el Poder Represivo, que quedó manifestado en el caso Uvinia Calderón, ¿sí? La justicia jujeña amparó el gatillo fácil, el TOC número 3 de Jujuy, integrado por Mario Ramón Puig, presidente, María Alejandra Tolaba y Miguel Ángel Lemir, dejó en libertad al policía Pablo Eduardo Arrascaeta, quien mató a dos jóvenes menores de edad, Pablo Uvinia y Gonzalo Calderón, el 3 de noviembre de 2013 en Libertad General San Martín. Pese a los testimonios que evidenciaban la culpabilidad del policía, la justicia jujeña decidió dejar impune otro caso de gatillo fácil y violencia institucional. En una jornada que se hizo larga, los familiares y amigos de las víctimas repudiaron el dictamen final de la justicia jujeña e instaron a no bajar los brazos y a seguir luchando en todas las instancias que sean necesarias. Dijeron que resulta inexplicable tal veredicto, teniendo en cuenta las contradicciones que presentaron las declaraciones de los policías. Sus testimonios acerca del accionar policial durante aquel hecho no coincidían, cada uno enunció datos distintos, lo cual permitió pensar en una defensa mal armada. Frente a estas vacilaciones y el aporte contundente de otros testigos que demostraban la culpabilidad del suboficial de la policía, no se entiende cómo es posible que la justicia lo haya relevado del cargo de homicidio. La familia va a apelar, ¿sí?, este fallo, que realmente es oprobioso. Sí, hablábamos la semana pasada, intentábamos hablar con la mamá de Ovinia, que bueno, no pudimos por cuestiones técnicas y de distancia, estaba ya con un celular y la comunicación no era buena, pero estuvimos hablando bastante del caso. Es tremendo porque la fiscal... no da lugar a ninguna de las pruebas que hablamos la semana pasada. La más importante de ellas, las dos más importantes, es que en la patrulla los cuatro policías que acompañaban a al que fue absuelto en el día lunes acompañaban a Rascaeta, llevaban a una persona detenida que fue testigo de lo que pasaba ahí y de la no persecución y de que no se viera nunca el arma de los chicos en la moto, porque lo que acusan los policías es que los jóvenes estaban armados y abrieron fuego. Jamás se encontró la pistola que supuestamente tenían, nunca la pudieron encontrar. Lo que sí dieron por tierra las pericias es que Arrascaeta dice que en defensa propia, él por la mirilla de una de las puertas de la camioneta saca el arma por un agujero que hay especial para poder disparar con el auto en movimiento, y de ahí dispara un tiro que atraviesa los dos cráneos de los jóvenes. Ah, qué puntería. Perdón, el cuerpo de uno de los jóvenes y el cráneo de otro. Uno le termina dando muerte en el momento, el otro muere en el hospital. La pericia dio que los tiros, o sea, dos, no uno, que habían recibido los jóvenes, se hicieron a menos de 50 centímetros de distancia y estaban arrodillados o acostados en el piso los jóvenes. Esto a la fiscal no le importó. No lo puso en sus alegatos, no lo investigó y no dio lugar. Por eso, bueno, se va a apelar. Y claramente desde la familia y desde quienes acompañan al colectivo de familiares y amigos de Oviña y Calderón, se va a pedir el juicio político para esta fiscal. Parte de la comitiva que estaba acompañando a la familia allí eran nuestros compañeros Pablo Pimentel, Vanessa Orieta y Mónica Alegre, la mamá y la hermana de Luciano Arrúa, que estuvieron allí el día del juicio, que están esta semana acompañando a la familia para, bueno, tratar de darle cuerpo y un poco más de solidez a la denuncia que van a estar haciendo por la apelación. Y aprovecho ahora que nombraba a Pablo Pimentel para nombrar algo que, bueno, aquí en el aire de la Retaguardia y en la página de la Retaguardia van a poder leer una nota mucho más amplia, pero el fin de semana se supo que la causa que había contra Pablo Pimentel y la PH Matanza, en el caso, en relación al caso del crimen Gabriel Blanco, en donde los abogados de los policías acusados de la muerte de Gabriel Blanco ponían a la PDH Matanza, a Pablo Pimentel y a otros organismos de derechos humanos en la posición de haber estado extorsionando a los presos que declararon en contra de estos policías. Bueno, por suerte se archivó esa causa. El fiscal que la tenía, que es José Luis Longobardi, fiscal que conocimos en el juicio a Torales, porque era el mismo, terminó archivando la causa. En declaraciones radiales dijo que obviamente si la defensa de estos policías aportara alguna otra información más contundente, él no tendría problema en reabrir la causa, pero claramente lo que pasó, lo que denunciamos de un primer momento, eran los dichos de los abogados contra ninguna prueba, no había ninguna prueba concreta de que esto hubiera sucedido, de que esta aprieto hubiera existido, y claramente creo que es más que sabido públicamente, sobre todo lo que tiene que ver con la figura de Pablo Pimentel, la PDH Matanza, el manejo que tiene justamente no tiene que ver con el apriete de ningún tipo, y menos de los más desprotegidos que son los presos, ¿no? Exactamente. En Rosario se rebajaron las penas y la absolución por el triple crimen en Rosario, que es, nombraba justo el entrevistado de recién. Si bien se confirmó la condena del principal acusado, la Cámara de Apelaciones en lo penal redujo las penas a dos y absolvió a uno de ellos. Los cuatro habían sido condenados a penas de entre 20 y 30 años de prisión por el asesinato de los militantes sociales Jere, Mono y Patón, lo que parecía ser un trámite más en el laberinto burocrático en el que se encuentran desde hace 3 años y medio familiares, compañeros y compañeras de los militantes asesinados en Villa Moreno el 1 de enero de 2012. Fue una noticia impactante este lunes al mediodía. La Cámara de Apelaciones en lo penal, compuesta por Jordina de Petris, Daniel Acosta y Adolfo Prunotto Laborde, resolvió atenuar las penas de 2 de los 3 condenados y absolver a 1. Si bien los jueces confirmaron la sentencia de Sergio Quemado Rodríguez por 32 años, que había sido sindicado como el jefe de la banda. La reducción en las penas y la absolución no se condicen con las 2 semanas de audiencias públicas que finalizaron con la sentencia del 5 de diciembre de 2014 y que contaron con contundentes recursos probatorios presentados por los fiscales Nora Marul y Luis Chiapa Pietra, incluyendo más de 80 declaraciones de testigos, escuchas telefónicas, registros de cámara de seguridad y material fotográfico. Bueno, ¿no? ¿Quedó alguna más? Yo estoy medio trabado. Sí, algo importante con respecto a las irregularidades de el juicio de Facundo Rivera Alegre, ¿sí? A Viviana, la mamá, le dijeron que lo habían cremado en el horno del cementerio San Vicente, nunca se comprobó. La justicia falló, ¿sí? Ni la defensa ni la querella estuvieron conformes con la sentencia. El juicio dejó entrever las irregularidades del proceso de investigación y sacó a la luz las relaciones entre el narcotráfico y la policía. Al terminar el juicio tampoco se supo nada sobre dónde está el rubio del pasaje. ¿Sí? El viernes 28 de agosto, hace muy poquito, la justicia falló. Facundo sigue desaparecido. La audiencia se inició con demoras y después de 2 horas de cuarto intermedio, finalmente el tribunal dio el veredicto. 12 años de prisión para Pablo Rearte como coautor de homicidio agravado eventual. La absolución del ex empleado municipal Aldo Monge y la declaración de responsabilidad para KL. Bueno, aquí otra vez, ¿no? Un juicio que no profundiza ni investiga. Lo que denuncia la familia en un primer momento, que es la intervención policial y la intervención de estos grupos mafiosos y de narcotraficantes que están claramente relacionados con la movida nocturna de Córdoba, con la movida de algunos grupos de Cuarteto, y bueno, en este caso la investigación no fue direccionada para la denuncia que viene haciendo la familia, solo se investiga una parte, algunos autores supuestamente materiales, y seguramente la familia apelará y tratará de seguir profundizando esto en un nuevo juicio. Bueno, y últimas dos, rápido, sí, hubo una marcha en la ciudad de La Plata por la aparición con vida de Ruth Ávila Zambrana, sí, que desapareció hace 2 semanas. Va a haber una movilización por la aparición con vida de Diana Colman. Nosotros hablamos de Diana Colman acá hace bastante. El día de mañana a las 4 de la tarde desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Esta muchacha desapareció en Guernica, sí, en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto está llegando a su fin, ¿no? Natacha, la veo muy concentrada, Natacha. ¿Están en el cambio? Y sí, si vos nos prendés fuego a nosotros, nosotros te prendemos fuego a vos de vez en cuando. Ah, mirá, te llegaste tarde, bien, lo estábamos esperando la musiquita. Hoy nos bancaste. Esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre, la radio familiares y amigos de Luciano Arruga. Nos escuchaste por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. También por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. No te vayas, que ahora viene La Retaguardia con Fernando y Eugenia. También con nuestra operadora Natacha Bianchi aquí desde La Retaguardia. Rodri, buena semana. Buena semana. Una última cosa. ¿Freshneda? Freshneda. Se te cayó el techo del Olimpo. No te hagas el gil, ¿eh? Vamos a estar hablando de eso, ¿eh? ¿Freshneda? Sí, sí, sí. Que casi perdemos a Rodri. Estuvo a horas. Rodri pasó por debajo de ese techo 6 horas antes de que se caiga. Así que, Freshneda, no te tenemos miedo. Te vamos a volver a ir a buscar, ¿eh? No sigas jodiendo, Freshneda, que te vamos a ir a buscar. Nos vemos la semana que viene.